invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata buen disfraz se reconoce. Info Leñero de hoy, 30 de marzo de 2020. Los invitamos a escuchar todos los lunes, miércoles y viernes este programa que iniciamos hoy y que tiene como idea principal dar un pantallazo, tanto a nivel nacional, provincial y local, sobre todo lo que suceda en esta época excepcional de cuarentena por la pandemia del coronavirus. Para el día de hoy trataremos el funcionamiento del sistema judicial con la ayuda de la abogada Julieta Lavarelo, quien nos informará de los puntos más importantes que tenés que tener en cuenta. También te estaremos contando qué pasa a nivel educativo con las escuelas de la zona, con una entrevista que mantuvimos con la directora de la Escuela de las Carritas, Analía Cusi. Empezamos entonces con las principales noticias del ámbito internacional. Estados Unidos se coloca a la cabeza en número de infectados por el COVID-19, superando las 120.000 personas contagiadas y con más de 1.700 muertos. Le sigue Italia con más de 10.000 decesos y España con 6.000. Brasil se encuentra en una grave crisis institucional que enfrenta al presidente Jair Bolsonaro con casi todo el arco político de su país. Incluso sus antiguos aliados se enfrentan al presidente por la casi nula respuesta ante la pandemia. 26 de los 27 gobernadores acordaron acatar las medidas dispuestas por la OMS, contradiciendo las directivas del presidente, quien menosprecia la pandemia, animando a los pobladores a continuar con sus actividades normalmente. En Brasil, el coronavirus ya contabiliza cerca de 4.000 infectados y 114 personas fallecidas, siendo el primer país de Latinoamérica en cuanto al número de infectados. En el ámbito nacional, la noticia de último momento se refiere a la conferencia dada anoche por el presidente Alberto Fernández, donde se definió que la cuarentena se extendiera durante 2 semanas más, es decir, hasta el 13 de abril. En nuestro país se contabilizan 820 casos con 20 personas fallecidas y 50 recuperados. El Ministerio de Salud de la Nación comenzó con la entrega de 35.000 reactivos para diagnosticar el coronavirus en las 24 provincias del país. Se calcula en un 94% el acatamiento a la cuarentena por parte de la población. Si bien se han conocido casos de violación a la norma, los mismos son muy pocos con relación a la población total. El Gobierno Nacional lanzó diferentes planes de contención económica y social destinados a garantizar el sustento a los sectores de menores ingresos y también al personal sanitario y de seguridad que garantiza el abordaje de la pandemia. Las principales medidas son: bono de 3.000 pesos para jubilados que cobran la mínima. Bono para quienes cobran asignaciones equivalentes a una asignación universal por hijo, adicional de 3.100 por hijo. 2 meses adicionales de gracia, abril y mayo, y para los créditos de ANSES. Bono de 3.000 pesos para perceptores de planes sociales. Refuerzo presupuestario a comedores escolares y comunitarios para migrar a un esquema de vianda y cambio de modalidad de entrega de la tarjeta alimentaria que será distribuida por correo. Ingreso nacional de emergencia para los trabajadores monotributistas de menor facturación y para los trabajadores informales que no posean otros ingresos. Consiste en un bono de 10.000 pesos a cobrarse por única vez en el mes de abril, con la posibilidad de otro pago de igual monto en el mes de mayo, si se extiende la cuarentena. Todos los trámites deben realizarse ingresando a la página de ANSES, www.anses.gov.ar. A través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno Nacional dispuso el congelamiento de los precios de los alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago hasta el 30 de septiembre. Como así también, fija el congelamiento, hasta la misma fecha, de las cuotas de crédito hipotecario sobre inmuebles destinados a viviendas únicas. El empresario Paolo Roca, dueño de la empresa Techin, despidió a 1.450 trabajadores como forma de presionar al gobierno para que finalice la cuarentena, sumándose a la presión de los bancos privados que decidieron no acatar las disposiciones del Ministerio de Economía sobre la baja de tasas de interés y créditos blandos para las pymes. Estos dos ejemplos representan la actitud depredadora y deshumanizada de los sectores más concentrados de la economía. En nuestra provincia se han registrado ya 10 casos confirmados de infectados por COVID-19. Las organizaciones campesinas de la provincia, en conjunto con la Subsecretaría de Agricultura, pusieron en marcha un plan de abastecimiento de verduras a través de bolsones que son entregados a domicilio por la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. El plan ya se está ejecutando en los departamentos de La Valle y La Paz. En el panorama educativo te contamos que ayer el gobernador Rodolfo Suárez anunció a través de su cuenta Twitter que las compañías Claro, Movistar y Personal facilitarán el acceso sin consumo de datos al portal educativo. El titular de la DGE, José Tomás, destacó que en estas semanas el portal www.mendoza.edu.ar ha recibido más de 800.000 visitas. En este sentido también remarcó el trabajo de docentes, directivos y superiores y anunció que están terminando una nueva herramienta con la que cada docente podrá armar un aula virtual para seguir la trayectoria de cada chico. Además, se incrementarán los contenidos que hay en la plataforma e incorporarán cuadernillos enviados por La Nación. También sumarán trabajos a través de la televisión pública y los canales locales Señalú y Acequia TV y algunas radios. Pero, ¿qué pasa en las escuelas de nuestra zona? Analía Cusi, directora de la Escuela Río Blanco de Las Carditas, nos cuenta un poco de cómo siguen funcionando las escuelas en estos días tan especiales. Ayer hemos hecho la entrega junto con la policía de los 4 bolsones que fueron designados desde gobierno para las familias de la escuelita Río Blanco. Dicha designación vino hecha desde el gobierno a través del sistema GEM. En esto no hemos tenido incidencia los directivos. Lo que sí, ayer hemos hecho un relevamiento de todas las familias que no lo recibieron y lo necesitaran, y ha sido elevada a vía jerárquica como corresponde. Así es que esperamos tener una respuesta pronto. También quiero informarles que la escuelita Río Blanco, con respecto a las actividades, está trabajando en equipo cada una de las áreas, a través de correo, a través de WhatsApp y a través de cuadernillos para aquellas familias que no tienen acceso a internet. Así es que así también se ha provisto a las familias de libros para trabajar lecturas en familias, lo cual es muy rico, trabajar la expresión oral, la lectura, para poder hacer una buena fluidez de ello. Así es que, bueno, instamos a que sigamos haciéndolo. Pronto vamos a volver a conectarnos con las familias para enviarles las otras actividades que ya estamos preparando todo el equipo para continuar esto. Así es que solo me resta darles las gracias a ustedes, a la radio, Mariana, a vos por estar siempre, y a todas las familias de la Escuelita Río Blanco, que están muy unidas, cada una trabajando en su aislamiento como se nos ha pedido. Y bueno, y así, de esta forma, vamos a salir adelante. Escuchábamos en nuestro infoleñero la voz de Analía Cusi, directora de la Escuela Río Blanco de Las Carditas, Potrerillos. Y para cerrar esta sección referida a la situación de la educación en nuestra provincia, vamos a leer un párrafo escrito por una docente mendocina en su muro de Facebook, justamente haciendo alusión a que, a pesar de los anuncios que ha realizado el gobierno provincial con medidas y con cierta preocupación por el tema educativo, la tarea de los docentes sigue siendo por demás complicada en esta situación de cuarentena y en cierta medida se sienten ninguneados también por el tratamiento que los medios realizan de esa tarea. Escuchamos. Mientras el noticiero desinforma que en educación estamos sin clases, la realidad es que la escuela en Mendoza se hace en forma virtual, con recursos de los mismos docentes. Usamos internet de nuestra casa o datos de nuestro teléfono. Con padres desbordados por las exigencias de la Dirección General de Escuelas, que pretende la resolución de trabajos en forma diaria, cuando hay hogares que no disponen de internet o tienen una sola compu para varios hermanos, que deben turnarse para utilizarla. De verdad, se sigue ninguneando la tarea docente, se sigue manipulando la información, y lo más triste es que seguimos poniendo corazón, tiempo, recursos y voluntad para sostener una realidad que se cae a pedazos. Los docentes seguimos trabajando en aulas virtuales, como se puede, pero estamos. Que lo sepan los medios de comunicación también. Esa fue la palabra de una docente mendocina a través de Facebook y bueno, acá en nuestro Info Potrerillos nos hacemos eco de eso. Para saber lo que está sucediendo con el ámbito judicial durante esta cuarentena, nos comunicamos con la abogada Julieta Lavarello, quien nos informó que básicamente todas las dependencias judiciales continúan trabajando, pero a puertas cerradas. Por supuesto, los temas que son secundarios o de no tanta importancia se han suspendido, pero, por ejemplo, las causas penales continúan con su trabajo. En el caso de las fiscalías, sí están recibiendo denuncias las fiscalías que funcionan en las mismas comisarías. Ahora vamos a escuchar la palabra de la abogada Julieta Lavarello con alguna información sobre qué sucede y cómo debemos comportarnos cuando por alguna urgencia o por alguna necesidad tenemos que trasladarnos hacia otro sitio durante esta cuarentena. No estamos en estado de sitio, es decir, que hay que respetar el decreto, hay que respetar la cuarentena, pero las personas que forzosamente tengan que ausentarse de sus domicilios particulares, tomando las medidas de seguridad sanitaria que correspondan, se encuentren, se enfrenten, digamos, tengan que tratar con personal policial o cualquier tipo de autoridad, lo tomen con total normalidad debido a que tanto la policía como en casos que tenga que intervenir otras fuerzas, por ejemplo, gendarmería, pueden solicitarle la identificación, pueden solicitar que indiquen hacia dónde van y también que justifiquen el motivo de su salida de su casa. Pero no es imprescindible portar siempre algún tipo de autorización municipal para trasladarse. Es decir, que si, por ejemplo, estamos en una situación de emergencia, tenemos que salir a asistir a algún familiar que nos necesite, o si tenemos que salir a hacer alguna compra, sencillamente con que le informemos al personal policial que nos detenga, que nos demore, hacia dónde vamos, eso es suficiente como para que nos permitan circular con normalidad. Por supuesto, sin abusos. Esto no quiere decir que vayamos a salir a pasear o que estemos dando vuelta por cualquier lado. En los casos de que se pueda percibir que hay una situación de abuso, que exista la posibilidad de comisión de un delito por parte de las fuerzas de seguridad, es importante que se tome conocimiento y que se hagan las denuncias correspondientes, tanto si somos víctimas de ese abuso policial como si somos testigos. Esto es muy importante. No puede ser que nos estemos viendo una situación de abuso policial hacia algún vecino o vecina y no hagamos nada, ¿sí? Frente a esa situación es importante llamar a algún abogado, en lo posible, algún abogado penalista, que somos quienes más conocimiento tenemos de estas cosas, y pidamos asesoramiento de forma inmediata. Convocan a un ruidazo contra la violencia de género. En los últimos 10 días se registraron 12 femicidios en el país. Diversas agrupaciones reclaman medidas urgentes. En el marco del aislamiento social obligatorio y preventivo decretado por el gobierno, aquellas víctimas de violencia de género deben convivir con sus agresores. En los últimos 10 días se registraron 12 femicidios según estadísticas del colectivo de mujeres de la Matria Latinoamericana. En las últimas 48 horas tuvieron lugar 5 de ellos y uno más se está investigando. Con la consigna "El machismo no se toma cuarentena", diferentes agrupaciones, ONGs y partidos políticos convocaron a un ruidazo para este lunes 30 de marzo a las 18 horas en las ventanas, los balcones y las terrazas de todo el país. La abogada Julieta Lavarello también nos comentaba a dónde recurrir, a qué líneas llamar ante una situación de violencia de género. Respecto a la situación en los casos de violencia familiar, no solo continúa trabajando normalmente el 144, que es la línea de denuncia de violencia de género, sino que además el Ministerio de la Mujer Nacional ha habilitado otras formas para los casos en los cuales las mujeres que se encuentren en riesgo y no puedan acceder a un teléfono para llamar al 144, puedan acceder por estas otras vías. La primera es una dirección de correo electrónico. La dirección es linea144@mingeneros.gov.ar. Ese gov es con B alta. Y han habilitado líneas solamente para WhatsApp. Los números son 11-27-71-64-63. También está el 11-27-75-90-47. Y por último el 11-27-75-90-48. Estos tres números son solo para WhatsApp, son gratuitas, se accede a través de la app del WhatsApp, es decir que no hace falta tener crédito para poder comunicarse. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que te haya sido de utilidad la información que estamos recogiendo y tratando de compartir con todos y todas ustedes. Nuestra vía de comunicación más activa hoy día es nuestro Facebook, La Leñera Radio Comunitaria. Y recuerden que este programa se va a realizar los lunes, miércoles y viernes. Bueno, este programa fue posible gracias al aporte en producción de Guillermo Lavarello, de Mariana Romano, Adriana Aguiar, Miriam Chinigioli, Gustavo Izquierdo, y en voces y edición a Javier Yugani y a Eugenia Aguilera. Y nos vamos con un regalito para todos los oyentes y para toda la comunidad. Ricardo Di María nos ofrece un gatito para Potrerillos. Lo escuchamos. Y hasta la próxima. Hola, ¿cómo andan? Soy Ricardo Di María, de acá desde Las Heras. Le mando un saludo gigante a toda la gente de Potrerillos, a esa radio tan linda que tienen, la radio La Leñera. Un saludo grande también para la gente de Sabores de Montaña, unos quesos espectaculares. En este momento tan difícil, le mando este gatito esperanzador que se llama Culanito, bien plantado, y el que lo quiera bailar en la casa, que lo baile. Cuyanito bien plantado que a pechuga pa' aguantar, cuyanito bien plantado que a pechuga pa' aguantar, un retazo de ilusión leo hasta pa' no aflojar, un retazo de ilusión leo hasta pa' no aflojar. Va porfiado por ahí, caminando por amor. Ando a arriba en pie con la vida y su dolor. Segundita. Una pena lo encontró y quizá le dio por flaquear. Una pena lo encontró y quizá le dio por flaquear. Pero poco le duró y apenas si fue a llorar. Pero poco le importó y apenas si fue a llorar. Va por fila o por ahí, caminando por amor. Bien parado el cuyanito, no se quiebra sino más.